el pulp, el que tira fechas. Tiró, por ejemplo, una fecha en París que tienen para antes, principios de noviembre, y anunciaron también esta fecha del 21 en el Luna Park. Calamarea en Twitter, Jervis Cocker, calamareará, tipo, agarra a cualquiera y dice, tenés cara de pelotudo, viejo. Me parece que no, porque no es tanto el estilo de Jervis, ¿viste? Claro, que ese, me parece elegante. Que es más elegante y tiene altura para el maltrato. Y harán, ¿no? Claro, como tipo, mientras Jervis está en TN, otra persona va a tuitear con un simbolito como hace Mauri. Puede ser. Con la A. Lindo. Con la A. La A es la letra favorita al rap. Habla a la comunidad Ricky Durán. ¿Qué haces, Cancela? ¿Cómo te va, Ricardo? A Pal va, ¿no? ¿Pues? ¿Te gusta? A Pal va, ¿no? Sí, qué malo. ¿Qué? Ah, no, perdón. Te pido disculpas, Clemente. No sabía que estaba abriendo un micrófono para el maltrato. Perdón. ¿A dónde no voy? Ah, bueno. Buenísima onda. Buenísima onda, sí. Yo no voy, quiero decir. Bueno, no puedo ir. Lamentablemente. Tampoco voy a, no te va a gustar este sábado, sí. Lamentablemente. Bueno, no sí, voy a poder. Yo tampoco, lamentablemente. No, pero sí. Bueno, quería compartir con vos este lindo sí, momento. Sí, es muy lindo, está buenísimo. La verdad que sí, una gran presentación, la de Pulp. Vimos ya Jervis, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Lindo concierto el que nos dio en la trastienda, pero esto es otra cosa, viejo. Esto está bueno. Acá vamos a una onda medio revivalista de lo que fue, bueno, no digamos nuestra adolescencia, nuestra juventud. No, bueno, la mía sí. La tuya sí, todavía continúa. La mía continuará. Claro. El tamaño lo tengo. Definitivamente. Pero no eras adolescente cuando, ya habías dejado de ser un adolescente cuando gozabas de Pulp, todavía estabas ahí. Y ponele, sí, a partir de los 18, 19. Estabas dejando el Nesquik. La adolescencia es Nirvana y Pearl Jam, ¿no? Sí. Ponele. La tuya. Sí, la mía. Claro. Mía, claramente. Sí. ¿Qué dice Brisky? No, me detuve en la remera, digamos. No es un tema que vamos a explayar, pero digo, ¿hombre de qué edad con esa remera? Bueno. Hombre con canje, se dice, ¿no? Ah, claro. Es una remera que tiene una hamburguesa andando en bicicleta. Sí. Perfecto. Sí. Clemente. Y dice fast food. Es gratis. Clemente. Eso es lo importante, ¿no? Digamos. Bienvenida sea. Muy bien. A ver, Clemente. Sí. Bájame la cortina, petiza. Peti, bajame en la cortina. Tengo que confesar algo. Pero soy todo Coco. Oídos. ¿Me voy? No. Estoy enamorado de tu suegra. No puedo más. Desde la puertita del señor la López. La suegra es Mirta Busnelli. Desde la puertita del señor López. Que no paro. Yo te tengo que confesar algo. Que uy. A mí me ha preguntado por vos. Uy, la puta que lo parió. Wow, pero para, no wow, vino este año acá, Mirta, y que la dejaste pasar, boludo. Si estuvo acá con nosotros, Barra Busnelli. Y después fue agente sexy también. Es un exitista, fue antes de graduados que vino acá. No te olvides. No pude, me detuve. Le iba a decir, te veo desde la señorita de Puerto López, y me trabé. Claro. Entonces, lo iba ensayando, ¿viste? Te veo desde la señorita de Puerto López. Te veo, se fue, le dije, chao, Mirta. Y se fue. Podés decirle hola a Mirta cuando quieras. Vos boludo, sabés. Dame el teléfono por Dios. Pero te lo paso ahora, lo tengo en el celular. Voy que me gacho encima. Bueno. Va a tener que trabajar un poco. Lo dijo, lo pensé, perdón. Clemente, sí. ¿Te puedo confesar algo? Estoy enamorado de tu cuñado. ¿De cuál de todos? Claro. Son ocho. Me gustan los tres. Los tres, sí, al mismo tiempo. Hay cuatro igual, ¿eh? Bueno, los cuatro. Hay otro. Van apareciendo más. Hay cuatro, sí. Está el contador, ¿viste? Y el que está el contador que no tiene onda. Claro, bien, claro. ¿Saben qué, muchachos? Esto ya es gente sexy. ¿En serio? Esto, en este momento, es gente sexy. Así que yo los miro y me parece que nosotros, salvo vos, Mariana, que podrías quedarte, nosotros nos tenemos que ir. Sí, sí, sí, claro. Bueno, sí, claro, yo pertenezco a Day Tripper. Sí, yo la estoy pasando muy bien igual, Clemente, gracias. No, gracias. Y bueno, a vos. Te voy a escuchar. Un rato te voy a escuchar. Ese 21 de noviembre, un ratito te voy a escuchar. En el corte, escúchame. En los cortes. Dale, sintonizo. El 21 de noviembre, Pulp en el Luna Park, show exclusivo de Rock and Pop, que estará relatando Clemente Cancela junto a algún compañero, seguramente. Alguien. Ahí suenan los Piojos y con ellos nos vamos. Gracias, Clemente, gracias a todos. Mañana a la una estamos de vuelta para hacer Day Tripper otra vez. acaba de consumir Daytripper, un programa elaborado con pensamientos propios y reflexiones personales sin la intervención de factores transgénicos externos. Daytripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Daytripper, un producto de Rock and Pop. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. La Corte Suprema apartó a Servini de Cubría de la causa por presunta campaña sucia. El máximo tribunal dispuso que la justicia porteña sea quien investigue el caso en el que fue procesado Durán Barba, el consultor ecuatoriano de Mauricio Macri. Una carta abierta dirigida al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri denunció que partidarios de la fuerza política PRO cubrieron paredes de escuelas públicas de Constitución con la leyenda Macri 2015, transgrediendo la normativa vigente. La carta es firmada por Gustavo Lasbergueris, profesor de educación cívica de la Escuela 44 del Distrito 3, ubicada en la avenida Entre Ríos. 12 personas fueron detenidas y se secuestraron más de 350 kilos de droga, armas y 150 mil pesos en una serie de operativos realizados por la Policía Federal para desbaratar a una organización narco que operaba en la Villa Zabaleta del barrio de Barracas. Gente sexy, archivos del pasado. Una amiga de la casa, Violeta Ortiz Berea, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. Grados va demasiado bien para lo que uno puede imaginarse que le puede ir a una tira. Sí, le va espectacular. Sí, es increíble lo que pasó con el programa. ¿Una vez te pasó algo así? Porque yo me imagino que deben estar absolutamente relajados. Hay gente de un perfil muy bajo, ¿viste? Dani, Hender, sí. Nancy Duplá. Manejan todo con mucha tranquilidad. Estuve con Nanegots. ¡Fifate! ¡No! ¡Ah, no! Gente sexy. Archivos del pasado. Vamos a hablar con nuestro filósofo Darío Stanzreiber de la espiritualidad. Hay un retorno de lo religioso. Lo religioso reaparece. ¿Cómo reaparece? De diferentes formatos. Hay un formato que todos conocemos que es el fundamentalismo. El fundamentalismo como un fenómeno que parecía haber sido desplazado por una cultura más racional, ahora vuelve, y vuelve de la mano de la religión también. La otra es toda esta movida que llegó a nosotros bajo la figura de Ravi Shankar, pero que digamos, se amplía a todos estos formatos nuevos de acercamientos religiosos no tradicionales, alternativos, pero que no dejan de tener una metafísica detrás. Gente sexy, archivos del pasado. El Falo Ranking hoy, poesía. Sí. Hermosas letras poéticas aquí en Gente Sexy. Cuídate la cola. No me cabe el conchetaje. No me cabe el conchetaje. I am sorry. Hagamos un asado. Tomemos perdé. Hagamos un asado. Tomemos perdé. Estás en el kiosco tomando una cerveza. Corre el tiempo. Seguí con la cerveza. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. No miramos televisión. Perfumamos, todo tiene una explicación. Somos... les va? Bienvenidos a Gente Sexy. ¿Cómo están ustedes? Hoy quizás un poquito retrasado porque estuvimos charlando con los chicos de Day Tripper. Sí. Conmovidos por el anuncio que viene Palpa a la Argentina. Y esto que decíamos antes, recién con Juan y con el árabe y Diego. No sé quién es toda esta gente. Yo tampoco. No, amigos. A mí. Nos matamos pensando cómo se anuncia y un día antes te caga Jarvis Cocker. Espectacular. Pero bueno, lo bueno es que viene Palp y que va a ser un gran recital. Bueno, pero que te cague Jarvis Cocker tiene cierto glamour en algún punto, ¿no? Sí, sí. Está con nosotros Pablo Manzotti, capo, que no hizo todo el programa porque es el día del maestro y él es docente. Muchas gracias. Me excito mucho. Manzotti, aparte es el más docente de todos también porque tiene la edad de Sarmiento. Claro, era jodido, sí, como compañero de banco no lo quería. No te dejaba copiar. Manzotti tampoco faltó a la escuela. Porque no había escuela. De hecho, el pizarrón se tallaba todos los días. Una piedra que se cincelaba y se cambiaba todos los días, ¿no? Totalmente. Lo bueno es que no había una materia que no había en historia, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Claro. Geografía cambiaba todos los días. Pues decíamos, bueno, chicos, Pangeo, Duana, olvídenselo. Ahora es otra cosa. Les vamos a tratar de explicar. Manzotti, que tiene 5 años más que yo y lo trato como si tuviera 200, ¿viste? Sí. Pero bueno, esas son las boludeces de la vida, ¿no? Sí. Es así. Día del maestro, un día muy especial. Un par de cosas igual para charlar antes de meternos en el día del maestro. Por ejemplo, esto no tiene que ver con nada, ¿no? Okay, pero vas a salir con una. La pelea de los mobileros. Hermosa, espectacular, ¿lo viste? Sí, para el que no lo vio, mobilero de Telefe, en vivo, Telefe, sí. Noticias en vivo y en directo. Bueno, estamos aquí, acá es la de la víctima, esta no sé qué era, que le había pasado al señor. Sí, lo habían como secuestrado o asaltado o algo, pero pasó a ser accesorio el problema. Sí, bueno, digo, no es lo importante de esta anécdota, sí. ¿No? Digo, pasar el drama que debe haber vivido ese señor. Sí. Va a hablar con nosotros y se le mete otra periodista de Canal 13. Uh-huh. No hables, Rodolfo, no hables, o Alberto, no hables, porque lo tengo yo, lo tengo impresionante. Es como el no sé quién, ella después salió a decir que no, ella lo tenía cerrado de antes, pero digo, se ven escalas de miserabilidad humana importantes en la calle, te lo digo como hombre que ha trabajado en la calle durante muchos años. Uh-huh. Se ve mucho eso, se ve mucho. Sobre todo en algo tan... qué sé yo, menor, ¿no? Sí, parece. Como, por horario, hacelo vos, después lo hago yo, vale. Claro. ¿Viste? Tan difícil es. Lo terrible es que el señor había vivido un mal momento y ahora se olvidó del mal momento y se está acordando de los dos noteros puteándose, realmente. Y el señor que había vivido un mal momento seguramente lo va a repetir toda su vida porque va a aparecer en todos los programas de archivo como innocent bystander, ¿no? Como, sí, como totalmente. Testigo. Sí, no, igual, imagínate, la pica que debe haber ahí. ¿Desde hace cuánto viene eso para que termine en el aire? Así, ¿no? Yo me imagino que... No, pero puede pasar que vos estés haciendo una nota y viene alguien y te la zarpa de una sin tener ningún problema. Tío, a mí me ha pasado. ¿A vos te ha pasado? Me ha pasado. ¿Pero en vivo no cuidás? Con ella te ha pasado, ok. No importa. Ah, perdón. No me acuerdo bien. A mí me llama la atención la violación orejeril. ¿Vieron cuando el protagonista no quiere que le pongan la cucaracha? Y dice, no, cucaracha no, cucaracha no. Y el tío, ah, sí, se la mete. Y es como, no. Y el chabón... Espectacular. Espectacular. A mí el que me mata es el pedo que te interrumpa, el entrevistado que agarra el mic. ¿Viste? Uy, no. ¿Lo tenés hacer, no? El entrevistado. Sí, Mauro. Y la notera no sabe qué hacer, la cronista es como. Tira para el otro lado. Claro. Pocas cosas me dan más ternura que ante una situación de violación múltiple seguida de muerte y todo horroroso, millones de niños saludan contentos a la cámara. Sí, bueno, sí, el curioso que saluda del otro. Mira, o el que viene y muestra al bebé. Sí, el bebé. Sí. Se lo muestra, sí, mira, ahora. Y últimamente estará como la cosa de el 2, pon el 2. Están como hablando atrás por teléfono. El celular, ¿no? Desde que hay celulares. Sí, pasó. Carajo, está grabado. Me acuerdo de tener el camarógrafo, tener la cámara baja, estar todos relajando y Mina con el celular, esto de nuevo algún viaje mundial, Mina con el celular acercándose a la cámara casi en el piso diciendo, esto creo que es Telefe, ponelo, como la cámara está apagada, está en el piso, no está transmitiendo todo el tiempo. No sé quién lo trae, no sé nada, pero Kissy Motley Crue también, jota con eso. Eso lo tiró Zuccari ayer. Uf. Eso lo dijo Zuccari. No, está bastante confirmado. Así que yo voy a agarrarme de lo que dijo Zuccari, que trabaja acá. Los dos juntos. Sí, porque yo leí que al final parecía que solo Kiss. No sé. Bueno, no me eches quilombo. Yo estamos aquí para que llegara y que se me corra el maquillaje. Digamos Kiss y Motley Crue, digamos vamos todos con tacos y que fue Diego Zuccari. Claro. Sí, el show de Motley Crue, yo aquí lo vi todas las veces que vino y a Motley Crue lo vi la primera vez que vino. La que llovió. La que llovió, espectacular. espectacular. Lo ves a Nikki Sixx y te das cuenta que es Nikki Sixx ahí. Claro. No es ni Tommy Lee, no es, es Nikki Sixx. El líder es Nikki Sixx. Maestro, y el maestro, Nikki Sixx, maestro. Maestro, maestro, maestro, total. Pedro, el secuestrador era Pedro, grande, nuestros oyentes grosos. Atentos. Una cosita más para. Sí. Me olvidé mi tableta con la que yo trabajo y veo las noticias, calor, y me presta su tableta, ¿no? Entonces entro a la red social. Un Ribotril no se le niega nada. Claro. Me logueo en la red social. Sí, se loguea. Mi cuenta de Twitter, @clementedeviaje. No, y encuentro que está abierta la cuenta de Calo y la cuenta de la señora esposa de Calo. Vos sos loco. Entonces, el tópico que quiero instalar acá es... Calori tiene abierta la cuenta suya y la de su germu, maestro. O sea, él puede ver los DM de la todo. Mujer. Y mi mujer puede ver mis DM. Sí, correcto. Está bien. ¿Te parece? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es? No, que problema grave? Capaz no hay ninguno. Pero yo digo, yo pienso que... ¿Cómo? No, yo pienso que... Vos no sos el más indicado para hablar. Tranquilizás. Escucha, la vez que te vi meter un password, tardaste 5 minutos hasta que terminaste de tipear. Soy para no como que me robe la identidad. Pero sí. Pará, escúchame. Sí. Van a llamarte Luis López. Porque, claro, yo lo que digo es lo siguiente... Uno tiene que permitirle a su pareja tener su intimidad, ¿entendés? Eso es como... Es que ¿qué haces con el Twitter de tu pareja? Para, la palabra del tucu no es autorizada, pero por ejemplo Fiorella, que está en... Pero ¿puedes decir algo? Yo le permito tener su intimidad al punto de que jamás me metí a leer sus DM. Claro. Tucu, yo no puedo ver tus amigos de Facebook, y yo te tengo en Facebook, amigo. Claro. Amigo, bueno, lo mismo. Para mí hay que tener una intimidad, claramente, pero no hay problema, puedes tener la contraseña, está en vos, en tu corazón, en tu seguridad interior. Si vos no lees los... ¿Por qué tenés que leer? Pero que, o sea, vos le darías, por ejemplo, tu cuenta de Twitter a tu novio. Sí, o sea, yo le di un par de contraseñas porque también, por ejemplo, pensemos en esto. Estamos todos locos. No, pero no es un tema de que le sucede. No, sucede, por ejemplo. ¿Sucede qué? No sucede. Si conviene, sucede, al revés. Claro, no sé. Sí, algo de eso. Sí. Una por ejemplo. En un aparato común, como cualquiera de nosotros, un aparato común, aparato, artefacto en este caso, haya dos cuentas seteadas y se pueda entrar. Me parece a mí, Fío, que es más grave si vos tenés que dar ya no, la eso, contraseña. No, claro, eso no, yo digo como Calo, un caso yo como dejo, Calo. Yo, parece que no. Yo dejo mi tableta en mi casa. Sí. De repente, y si está mi novia, y si mi novia tuviera paranoias conmigo, puede entrar si quiere y puede, pero yo no llevo la cuenta de mi novia pero en mi tableta. Quedó ahí, o ella me acordaba no lleva... que estaba, ¿entendés? No me parece tan pero ¿por qué la tenés ahí cargada y abierta? Porque no, pero yo le tenés que ver qué conchita qué, boludo. No te calientes, estás ahí de cortar la parra, Cabri. Estás ahí de cortar la parra. ¿Cómo termina eso? No me puedo subir una escalera, entiéndanlo. No, el punto, pero no sabía que la tenía, o sea, imagínate. No me importa ese punto, no, pero yo digo, no me parece importante. No se lo odia a nadie, absolutamente. No, está bien, a nadie. Pero vos porque tenés una vida de pecado, no, de control, no. Y mucho, en defensa, mucho en defensa problema. De Calo, no. Hablo, el hombre que tiene acaba de comprarse unos guantes de goma celestes y los festeja porque los de antes eran rosa, Clemente cancela, y el hombre del código Da Vinci... Sí. Me parece horrible lo que estás haciendo. Sí. No, la combinación horrible. Fibonacci para entrar al mail. Hay que defender al pobre Santiago Ramiro Calori. Me parece horrible lo que estás haciendo, la verdad. Yo confiaba en vos. Gracias, claro, Florencia, te banco. No, no, es mentira que te volviste usuaria porque no te bancaba nadie. Es mentira. Nerd. Pero Pablo Manzotti. Pablo, por favor. Desempata. ¿Para qué jugás, maestro? Ey, mírame. Ey, dale. ¿Estás con la Corpo o estás con 678? Yo soy progresista. Yo soy progresista. Sos progresista. Okay. Sí, a ver qué. No, pero digo, ¿qué te parece lo mejor para vos? ¿Qué es lo más sano? A ver, a mí sano. Yo te digo, lo más sano es lo que llevo yo adelante en mi vida porque creo en eso, si no, no porque sea objetivamente más sano. Yo tengo en mi iPod y que mi mujer tiene su iPod, por ejemplo, están las contraseñas abiertas, pero yo no tengo la. Pará, yo no. No, no. Esta gente. Tranquilo, tranquilo. Pará un poco. Pero yo no tengo la de mi mujer tiene la mía. O sea, bueno, ahora, si yo dejo el iPod, ella sabe que lo puede agarrar y mirarlo. Claro, es lo que pasa. Sí, bueno, estás en pero mi casa. No, claro, estoy en tu caso. Estoy en tu caso, exacto. Manzotti es de los míos. Manzotti está alineado en mi postura. Sí. Y esto pasa, también se traslada, hay una computadora, una PC de escritorio, que es la que usamos para trabajar, compartida, en la cual, por ejemplo, ella trabaja con un navegador y yo con otro navegador. En un navegador está ella, tiene todas las contraseñas abiertas, y en el otro navegador trabajo yo. Se va a dar cuenta que entras a Poringa y esas cosas. Bueno, eso puede pasar. Hay situaciones excepcionales en las que está bien dar la contraseña. Por ejemplo, che, no tengo internet, ¿no te fijas que me mandaron tal cosa? Y le pasas tus datos para que él, que está con internet, se fija y te pasa. ¿Ahí está bien o no? Te vas a un ciber, no jodas. No termino de entender cuál es la diferencia. Es terrible. No, que es raro. Tengo que poner la contraseña cada vez que me meto en un coso que es compartido. Es ridículo. Perdón. Es como ir a un ciber. Tener una tablet a medias es como tener un ciber. Es ridículo. ¿Alguien usa clave en el celular? Acá vos tenés yo. Clave en el celular. No, no tengo clave. Pero no la, tengo tiene, clave. No, la tiene él porque le dije, si yo me caigo acá muerta y vos necesitas llamar a alguien que está en mi celular. Diferente. Me la... no, diferente. No, vos no tenés clave en el celular. Obvio que sí, no. Tengo en este, pero me lo pusieron. No, sí, no porque sí, sí. Quisiera. Tú, vos tenés clave hasta en la puerta de tu no, casa. Mira, mira, no usas más mira, clave. Mira esto. ¿Cómo más? Vos tenés clave en el iPod. Mira, tómala. Libre. No, está... sí. ¿Qué pasó? Yo creo que igual. Un lector de retinas, ¿no? Están alentando igual. Están alentando los controles. Están alentando la vigilancia. Sí. No, están alentando. No, todo lo contrario. ¿No? 1984. No. Está pifiado. Sí. Primero el fueron los libros y ahora. No, digo, sí, de sí, verdad. Sí. Yo no me preocupé. Yo no me preocupé. Pues yo no leía libros. No leía libros. Yo laburo en los medios. ¿Y ahora? Los leo. Bien, señores, en el programa del día de hoy vamos a tener un gigantesco invitado, maravilloso invitado. ¿Viste esos programas en los cuales te das un gusto e invitas a alguien sí. que para vos significó mucho? Mm-hmm. Bocha. Un personaje grosso, grosso de, para mi generación, de los 80. Me muero acá. Maravilloso igual, maravilloso. Vamos a hablar de un montón de cosas. Aunque no lo conozcas, te va a caer muy bien. La vas a pasar muy bien. La vas a pasar muy bien con él. Porque tiene muchísimas anécdotas y ha estado en lugares muy interesantes de nuestra cultura popular. Además vamos a jugar al Decime 1, así que vas a poder llamar y jugar y ganarte un montón de premios, al 4535-7625, ya te puedes ir anotando. Vamos a tener la columna de series y de cultura popular con Pablo Manzotti. Bien. En la cual no solamente se habla de series, sino también de un montón de cositas y de situaciones que están flotando en el aire y que quizás las tenés cerca, no te das cuenta, no las conoces, y él te las baja a tierra y te hace disfrutarlas. Me encanta. Mucho. Probablemente también tengamos alguna telefónica. Bueno, hay muchas cosas en este programa. Hay muchas. Me extendí demasiado en la apertura del programa con este debate. Pero que por buena música, como siempre. Comenzamos con los Strokes, Reptilia. Y hoy la lista de canciones es explosiva. Peace. Utopians interpreta a Gente Sexy. Somos eso que nace, se reproduce y jamás muere. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En la casa del rock pasan muchas cosas. Este año ya tuvimos Charly García, Calle 13, Rata Blanca, Rap, Ataque 77, Bersuit Vergarabá, Auténticos Decadentes, Fred Maray, Masacre, Juanse y mucho más. Una estrella es el civismo en rock. Con él creamos de un gira. Una ovación para el señor David Lebón. La presencia sorpresiva de Juanse y Fito Páez. Ah, bueno, esta voz. Acá, bueno, es un... Prepárate para lo que viene. Linkin Park, Megadeth, Robert Plant, Babasónicos, No Te Va a Gustar, Simple Plan, Gran Martel. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Los Angry Birds se lanzan desde el cielo para participar de la promo más divertida. Colecciona los tazos que vienen en los empaques de Lay's, Cheetos, Toddy, Dale y otras marcas participantes. Hay más de 100 diseños diferentes. Y además, podés canjear un tazo más 4 pesos por un divertidísimo tiratazo. Suscríbete a Cablevisión HD más Fibertel 6 megas con 50% de descuento por mes durante 6 meses. Si lo haces online, duplicas el tiempo de promoción. Adicional al servicio básico de Cablevisión. Suscríbete 0810-122-0200. Revista elgourmet.com. Este mes, los hermanos López May, misma pasión, estilos contrapuestos. Pejerrey, 4 platos preparados a bordo. Primavera, que preparar con productos de estación. Revista elgourmet.com, la suma de los placeres. La reina del pop está de regreso. Madonna, Then DNA Tour. 13 y 15 de diciembre, Estadio River Plate. Únicas fechas, Claro te trae a Madonna en vivo. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop 95.9. En septiembre viene la banda que más veces vino a nuestro país. Colorado de contento te vas a poner al saber que además cumple años su líder, el que declaró que acá están los fans más grandes del mundo. Viene Megadeth presentando Pixels y Countdown to Extinction. Jueves 13 y viernes 14 de septiembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en Locuras, volumen 4 por Sistema Ticketek. Vení a la fiesta de la Filarmónica del Colorado. Apertura.com. Gente que hace. Viví la Copa Davis en Teis Sports. Semifinal Argentina-República Checa. En vivo. Del 14 al 16 de septiembre. Vivíla también en Teis Sports HD. Mañana podés viajar a cualquier ciudad, pero la oportunidad de conocerlas es hoy. La Nación presenta Guías Visuales Top 10. Una oportunidad única de conocer el Top 10 de las mejores ciudades del mundo para aprovechar tus viajes sin perderte de nada. Promo lanzamiento París y Praga a solo 49 pesos con 90. Desde el sábado 15, opcional con tu diario. La Nación. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Breves. De una forma u otra, ellos están preparados. ¿Y tú? Breves. Nueva serie. Estreno miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en Nat Geo. La máquina de rock arranca. arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. 16:31, 20 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Tengo el placer de ¿qué? Contarles que en instantes va a estar con nosotros Hugo Kirill, sí, Cato del Ninja Blanco. Sí, lujazo, lujazo. Vamos a hablar no solamente de lucha libre, vamos a hablar también de el arte de... Sí, de ser doble de riesgo, total. De los efectos especiales, anécdotas en el mundo del cine. Uh-huh. Para una generación fue el Cato el Ninja Blanco, para otro personaje mítico de Titanes en el Ring, el Pibe 10. Alguna vez lo hemos entrevistado y ha sido un verdadero placer entrevistarlo. Tiene muchas anécdotas, es un gran personaje. Y pasa eso de que vos decís, viene Cato y muchos amigos te dicen, no puede ser. No quiero... creer, claro. Grosso, grosso. Así que es buenísimo lo que va a suceder en instantes aquí. Pablo Manzotti, que bueno, ha visto la lucha greco-romana desde... Desde que estaba en Grecia y en Roma, ¿no? Se llamaba lucha para ellos, simplemente. Claro. Que como los, que pero, acá. Pero eso es el programa de Graña. Claro, claro. Que como los continentes estaban unidos, no hacía falta cruzar ningún océano, simplemente claro. Había que caminar. Pateamos claro. Hasta allá y nos peleamos, dale. Ustedes saben que un día va a entrar alguien y nos va a decir, ok, Manzotti es viejo, basta. Si para colmo ni siquiera es viejo el pobre claro. Manzotti. Bueno, no ha llegado el momento de informarnos igual, ¿eh? Sí, vos, ¿quién más? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así bien, esta voz así la saco así. Hola, ¿qué tal? Me encanta. Perfecto, todavía no soy la novia de Ricardo Fort. Esto no lo digo yo, ni lo dice un hombre. Lo dice Vanessa esto? Carbón. Ah, okay. Lo cual nos llama la atención. Nuevamente no, puedes vamos, decirlo. Vanessa Carbón vos es coterránea tuya y sí. Es mucho más grande de lo que dice. ¿Querés sí, repetirlo? Bien, seguimos. Ah, Vanessa Carbón es de allá. Es de allá. Sí, mirá vos, qué bien, ¿no? Felicitaciones desde acá. Le descubrieron un tumor cerebral. Ahí va, tu voz se agarró. Y le echa la culpa al celular. La cantante Sheryl Crow dice que fue diagnosticada tras olvidarse las letras de sus canciones, algo que hubieran querido sus fans hace muchos años, pero bueno, desgraciadamente el tumor cerebral le agarró a ella, ¿no? Bueno, sin gel ni buen gusto. Dios mío, qué hombre, está como está desbocado. No están hablando de mí, están hablando de Ricardo Fort, sí, que llevó su amor por la cámara al quirófano, ¿eh? Volvió a entrar a un quirófano en la noche de ayer para realizarse una toilette quirúrgica, un término que adoro. Sí, claro. Desde limpiar el culo con mi en su rodilla, en un sanatorio, y como él llegó una tweet. ¿Eso es la rodilla? Esto es la rodilla. ¿Es no, esto es Ricardo Fort. Ah, ok. Esto tampoco es la rodilla, esto también es Ricardo sí. Fort. El doctor a cargo no fue ni más ni menos que Cristian Pérez Latorre, ¿no? Claro. Para. Cuando no tiene una luz apuntándole, va y abre la heladera. Parece ¿no? que la operación no salió como él quería y va a denunciar buena praxis, maestro. Sí. Sigamos. Así que bien, seguimos de esta manera. Fue camarera en la Argentina y ahora es Miss Italia. Espectacular. ¿Eh? Mirá vos. Hablemos de fuga de cerebros. Sí, sí, hablemos de fuga de cerebros. Se puede triunfar. Ya va a volver. Va a volver como muchos que se fueron en 2000. Para el caballo cansado, vas a volver. Ailén Nail Marangues, un apellido hermoso, ¿no? De 25 años y rosarina de origen, ganó el concurso de belleza Miss Italia en el mundo edición especial. Perdón, Nail. En inglés es uña. Nail. Sí. Ailén Nail. Ailén Nail. O clavo también. Claro. ¿No? Habría que ver, ¿no? Cómo es a la mañana siguiente, ¿no? Y sabemos si es uña o clavo. Bien. Como le cortó el wifi, le dio un hachazo, ¿eh? Esto, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, claro. ¿No? Como el otro día también hubo un hachazo por el último cigarrillo. Bueno, un joven fue detenido por la Guardia Civil Española después de atacar a su mamá con esa herramienta y destrozar parte del mobiliario de la casa. La viejita no se la pega a la viejita. Se la insulta a la viejita. ¿Tan loco? El agresor entró en un estado de ira cuando la mujer le desconectó el cable del router de la red inalámbrica de internet ante la negativa de su hijo de ponerse a estudiar. Si la viejita lo hizo es por tu bien. Obvio, tenés cuidado. Te quiere lo mejor. Tienes un futuro. ¿Qué hay que ver si la viejita tiene futuro porque le clavaron un hachazo. No, bien, él tiene un futuro. Ah, perdón. Y tuvo sexo con su madre sin darse cuenta. El mismo. Bueno, ¿no? Hablando de vos. Un joven panameño, a vos te pasó casi, ¿no? Quiso suicidarse luego de mantener relaciones íntimas con su mamá. El muchacho llegó drogado a su casa. No sé qué es. Y se acostó en la cama de la mujer que descansaba desnuda. Bueno, también. ¿Quién era la madre? La excusa de la madre, ¿cuál es? Aparte. Ante la falta de luz, claro. Ella comenzó a tocarlo pensando que se trataba de su amante. No, casi, está jodiendo. Casi acaba en una tragedia, ¿no? Perdón, que puse una coma donde no iba. Bien, y por último, le aflojó a los postres para poder subirse a los juegos de Disney. ¿Quién? Esta es una historia hermosa. Ah, bueno, está muy bien. En septiembre de 2010, Jade Torri, incomprobable. Como Juan Carlos o como Torri, sí, sí, nombre aparente, cruzó el Océano Atlántico junto a su novio, Luke Shepard, el sí, pastor, y Cameron, el niño de ambos, para divertirse en Disney World de la Florida, ¿sí? Estados Unidos. En ese entonces, la joven británica tenía 20 años y pesaba 100 kilos. Un montón. Los que en gran parte se debían a las 3.000 calorías diarias que acostumbraba a ingerir. Tranca. Claro. 3.000 calorías. Y parece que a varios juegos le dijeron, no, mirá, parece que no. No estás entrando. Claro, es que el tamaño... No te cierra el cordel. Es que el tamaño importa. El tamaño importa. Por eso yo estoy más para Disney, para dónde estoy, para qué parque de diversiones estoy, por mi tamaño. Para la República de los Niños. No, para Neverland, maestro. Bien que estoy. No, pensé que... No me acordaba si alguna vez habíamos hecho ese chiste. No, te había hecho chistes de entrar al Little Park, pero no, de entrar a los juegos. Bueno, estamos... ¿Cómo cambiaste de tema, no? Señoras y señores, en instantes, con nosotros Cato el Ninja Blanco. Sí. Algo que nunca defrauda en este programa es la maravillosa música que tiene. Hace bastante que no ponemos a los Ramones. Gina dice punk rocker aquí en Gente Sexy. Llama al 4535-7625 que jugamos. En los 80, la serie Brigada A se emitía en horario de protección al menor y no podía mostrar muertes. Gente Sexy. Por suerte, no hay víctimas fatales. Si son buenos, te enseñan a comportar. Y si son malos, te enseñan a rebelarte. Pero que te enseñan, te enseñan. Feliz día, maestros. Es el deseo de Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Los Angry Birds se lanzan desde el cielo para participar de la promo más divertida. Colecciona los tazos que vienen en los empaques de Lay's, Cheetos, Toddy, Dale y otras marcas participantes. Hay más de 100 diseños diferentes. Y además, podés canjear un tazo más 4 pesos por un divertidísimo tiratazo. Soplando con el viento llegan los Libres. Dicen que se viene una t- Mancha de Rolando, nuevo disco, Los Libres. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores. Mancha de Rolando, conseguido en toda la disquería del país. Un eterno renacer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. Nueva edición del ¿Quién es quién? 2012. El clásico de El Cronista llega renovado, con más de 14.000 datos y la radiografía de todos los decision makers de la Argentina. Empresas líderes, embajadas y sector público a fondo. Reserva en tu kiosco la edición especial de ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En el mercado argentino. Un número de colección. Coca-Cola in Concert presenta. Gracias por permitirnos tocar a pesar de que tengo captura. Masacre, la octava maravilla del rock, presenta Ringo en el Gran Rex. Destruyan a los masacres. Momias, robots y zombies invaden la calle Corrientes. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Masacre en vivo, 12 de septiembre, Teatro Gran Rex. Invita su Coca-Cola en Concert, otro gran momento de la música. Rock and Pop, donde el rock vive. En Barecay, todos están bajo la atenta mirada del vigía. Aprende junto a él los secretos de este mundo lleno de aventuras, danzas y acrobacias. Claro, te trae a Barecay, de Cirque du Soleil. Del 8 al 23 de septiembre, Complejo al Río. Por éxito absoluto, nuevas funciones. Del 24 de septiembre al 21 de octubre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta Black Barry. Invita Uncenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barecay. Un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El reggae nacional se renueva y llega a la Trastienda Club. Contra Vos presenta su segundo disco, Actor Espectador. Viernes 14 de septiembre. Entradas anticipadas más disco en Locuras, Loco Pro, Crossover y en La Trastienda. La nueva voz femenina del reggae. Contra Vos en La Trastienda. Es una producción Junco Discos. Para más info, contravoz.com.ar. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Las tres mejores guitarras del mundo llegan a la Argentina. G3. Claro, te trae a Joe Satriani, John Petrucci y Steve Moore. Presentando el G3 Tour South America. 14 y 16 de octubre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. G3 en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Facebook.com/gente sexy 959. Alguien. Facebook.com/gente sexy 959. El Facebook de Gente Sexy. Un lugar para ser como sos. Pero no demasiado, ¿eh? Algunas cuestiones definen la identidad de los programas. En el Día del Maestro invitamos a Cato el Ninja Blanco. Hugo Kirill, su nombre verdadero, gracias por haber venido. No, al contrario, como mi casa. Espectacular, espectacular. Hugo Kirill es no solamente luchador, digamos, ¿no? Muchos lo hemos conocido por Cato el Ninja Blanco, por el Pibe 10, también es doble de riesgo, trabaja en FX Stunts, por decirlo de alguna manera. Recién antes de empezar la nota, tiraste así al pasar, ¿no? Sí. Estás preparándote para trabajar una película con Steven Seagal, una película en la cual va a laburar Steven Seagal. Así es una producción, una película de Albert Pyun, que es un hawaiano nacionalizado americano, que, bueno, dirige películas. En este caso va a ser una de acción con Seagal, con Rames, que es el negro de Misión Imposible, para que te ubiques. Ah, Ving Rhames, Marcelo Wallace de... Sí, perdón por mi pronunciación. Disculpen la pronunciación. No, sí, sí, pero lo tenemos. Bien, y está también Kevin Sorbo, el que hacía de Hércules, la serie Hércules y de Galáctica. El flaco Vivaldo parece. Se parece al flaco Vivaldo. ¿Quién más está...? Bueno, no me viene ahora a la cabeza los otros nombres de los otros protagónicos, pero son todos bastante conocidos. Y la idea es venir a rodar acá, calculo que el mes que viene, el mes entrante, en octubre. Para, ¿siga el viene acá en Argentina? Sí, es probable que venga y que... Ay, vos lo querés matar. Le cuento que hace cosa de 3 o 4 meses, no, 6 meses más o menos estuvo ya. Ah, es verdad. Estuvo rodando un comercial para Budweiser Brasil. Sí, la gente que hacía Aikido acá lo sabía. Claro. Sí, sí, eso se supo, circuló. Bien. Circuló un mail. Bueno, ella estuvo acá, ella conoce y tenía ganas de regresar. Y bueno, ahora se están dando las condiciones, están terminando de ultimar detalles y demás con la productora local, que es justamente... Hernán Finning, que fue el productor también de Diablo, la película que todavía no se estrenó, la que yo te había comentado en aquella oportunidad, que ganó el premio Mar del Plata y demás. Bueno, él va a ser el coproductor asociado argentino. Y bueno, estamos trabajando y estamos haciendo todo como para que se concrete y bueno, se pueda hacer bien. ¿Vos qué vas a hacer en concreto ahí? ¿Vas a coordinar la parte de...? Claro, mi labor de viaje de riesgo, digamos. Exacto, sería la de Stand Coordinator, que es la del coordinador de acción, el director de acción. Tuve 2 días para encontrar los dobles para todos los 6 protagónicos, que son 2 chicas y después el resto son todos hombres. Sí. Y fue todo por mail y todo muy veloz, muy rápido, porque bueno, así se maneja este director allá, que es director y productor, ¿no es cierto? Así que, y sí, bueno, estábamos con todo el ímpetu. Estoy pensando en qué bajón encontrarle el doble a Steven Seagal, porque él cuando lo vea va a decir, yo soy esto, claro. Porque debe ser, te deje encontrar un chabón gordo y gigante, ¿no? 95, bueno, el que lo va a doblar, mide 1,95 m, 125 kilos. Mamita. Sí. Y son todos de ese porte ellos, 1,85 m, 1,90 m para arriba todos los actores. Y después la chica es Natalia Malté. Ni idea. Que es la cara de Bravia para el mundo, de los televisores estos. Ah, y la otra chica, bueno, no me viene a la mente ahora. Steven Seagal igual la hizo bien, digo, porque agarró Aikido, que no te tenés que mover tanto, ¿viste? Es más con las manos, te mueves más con el... Porque si tuvieras que tirar la patada giratoria hoy, se muere. Quiero ir más un poco más para tus inicios en la lucha, digo... Te lo decía fuera de aire, hay algunas cosas que ya te he preguntado el año pasado cuando estábamos en la otra radio, pero esta radio tiene mucho más alcance y calculo que va a haber un montón de pibes que queriendo escuchar esto. Pibes, y te digo pibes también de 30 y pico y de 40 y pico y que crecimos con los personajes que vos interpretaste. El primero, el pibe 10. Sí. ¿Cómo surge el pibe 10? Eso es Titanes última época. Claro, eso fue Titanes última época. Mi papá era cuidador de caballos de carrera. Entonces conoció a uno de los luchadores que tenía un caballo de carrera, José Aín, que es el que hacía Don Quijote en ese momento, de La Mancha, que él también tenía una profesión bastante extraña, que era la de jugar en los casinos. Él era jugador profesional. Ah, ¿viste? Sí, hay gente que se lo toma como un laburo. No, era un laburo para él, nunca trabajó otra cosa que no fuera de eso, y tenía una técnica de la cual lo habían echado de varios lugares, pero bueno, todavía quedaba el resto del mundo. Se ve que hay una forma de ganarle, pero no es legal. Exacto, hay una forma hay una fórmula, ¿viste? Sí. Bueno, la cosa que ahí... tiene amistad con mi papá, que era cuidador, y le dice, mira, mi hijo hace artes marciales y hace acrobacia, estaría bueno que estuviera ahí en Titanes. Bueno, y me da la dirección del gimnasio en Olivos, que quedaba ahí sobre el Libertador. Vos para esa época, perdón, ¿qué hacías? ¿Qué arte marcial hacías? Hacía karate, kung fu, taekwondo, ya te cagaba trompadas. Claro, en los 5 años había empezado, mi hermano mayor hacía artes marciales, hacía karate, él me introdujo en eso. Paralelamente empecé a hacer acrobacia y bueno, a los 10, 12, 14 años ya empecé a frecuentar otro gimnasio, otras cosas, y empecé a nutrirme otras artes marciales también. El tema es que bueno, estaba entrenado, voy para allá y voy a la oficina en Callao, tenía en Callao y Corrientes, tenía su oficina Caradagian. Y bueno, me hacen esperar en un hall, y en ese hall, una cosa que me llamó poderosamente la atención era que había un busto en mármol negro de él. ¡Espectacular! De Caradagian tenía su busto. Era como los sindicatos, viste, que vas y está el busto Perotti y Evita, claro. Como la CGT. En este caso él era el icono. Y bueno, una vez que entré al lugar, todas las paredes están todas desde el piso hasta el techo tapizadas con merchandising de toda su carrera, de todos los años que había hecho. Bueno. Entonces, estamos hablando del 83. Y bueno, ahí me propone hacer el pibe 10, empezar a entrenar. Me dice, mira, te veo bien, así yo en ese momento era muy jovencito. Y me dice, bueno, mira, vas a hacer el pibe 10, 1983, y en ese momento se usaba el Africa Look. Entonces vos salí a este lugar, me da un lugar donde, que era lo de los rulos, ¿no? Te hacían la permanente. Sí, un afro, pero de los blancos, digamos. Exacto. Y me da la dirección de un peluquero para que vaya y que me hiciera ese look. Y había otro chico que había hecho el pibe 10 en 1982. Otro muchacho, que era un muchacho grande, un muchacho de 30 y pico de años, que se María. Pibe, digamos. Claro, un pibe bastante mayor, pero un profesional excelente. Pero claro, se notaba que no era un chico joven. El hombre 10, claro. El señor 10. Claro. Le dice, bueno, mira, ¿qué te parece? Le dice. Díganses. ¿Qué te parece? Le dice Caradagian al muchacho. Si salen los dos, y es como que tu sucesor. Y dice, nada, pero escúchame. No. Entonces salí de David el Pastor. Y dice, bueno, pero si ya me conozco. Bueno, entonces anda a cagar. ¿Viste? Y lo raro. Como la oveja. Exacto. Pero no, al final no lo hizo porque se fue. El muchacho se enfadó. Se echó los huevos. Igual claro, a Caradagian se le ocurrían muy buenas maneras de introducir personajes, porque la del androide, la de tenerlo como 4 semanas diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese robot? No, como empresario y marketinero era espectacular. Conocía los yates de lo que es el producto lucha libre profesional a la perfección, y lo hizo a la idiosincrasia argentina, y le puso el tema cultural, porque tuvo muchos también problemas con el Confer y demás. Entonces le mandó la parte cultural que tenía que ver con introducir a personajes que tenían que representar algo de la historia, o sea, sí, claro. Era fin didáctico todo. Y no sé cómo habrá sido Caradagian con vos, para el que prende la radio recién, estamos hablando con Hugo Kirill, el pibe 10 y Cato el Ninja Blanco, entre otras cosas. No sé cómo habrá sido con vos en la parte íntima del laburo, pero la sensación que da es que los dejaba crecer, por lo menos, no sé, yo tenía 5 años en el 83, cumplí 6 años en el 83, y el pibe 10, el capitán Zoom, eran personajes que para mí trascendían a titanes, digo. Para mí el pibe 10 era más grosso que Caradagian en un momento. Y así era, ¿no? Él era muy consciente de eso, ¿eh? Él sabía que, o sea, el dominio del negocio era plenamente de él. Entonces él era el campeón, eso no se lo podía sacar claro, a nadie. Claro. Y no se lo iban a sacar nunca a nadie, a no ser que lo mataran realmente en vivo, porque jamás te iba a permitir que le sacaras el título. Y a partir de ahí jugaba justamente con el posicionamiento de sus diferentes luchadores, como tiene que ser normalmente en el mundo, como es el negocio. Reposicionaba diferentes luchadores que en realidad eran productos y que venían aparejado con una cantidad de auspiciantes y claro, merchandising. Entonces claro, necesitaba posicionar a esas personas. Dingse estaba, Dingse, ¿no? Lo que era un excelente también castinero, ¿no? O sea, sí, el tipo miraba y decía... Es más, me acuerdo que habían traído a un doctor, era su doctor, kinesiólogo, un doctor, como se llama para cuando tenés traumatismos y cosas, un traumatólogo. Lo traía su traumatólogo porque tenía un físico turrol espectacular para eso, ¿no? Era alto, rubio, Errol Flynn parecía, no sé si claro, sí, ese era el doctor este, pero no soportó el entrenamiento porque es realmente muy fuerte todo, hacía tenis y todo eso, pero sí, no, te la tenés que bancar los golpes. Y es una técnica, si tenés tu cuerpo y tu estructura física preparada para esa técnica, la podés hacer, y si no, no, es así. Pero para vos arrancás ahí en la lucha y me imagino te la habrán dado un poco, ¿viste? Como cuando el Burrito Ortega va al primer entrenamiento de arriba, lo agarra Higuaín y lo rompe todo. Bueno, eso existe y todavía es superlativo en la lucha. O sea, no solo está el hecho de que te den fuerte cuando arrancás, como para que te des cuenta que no es joda, claro, sino que además son muy celosos del conocimiento. O sea, para que vos no tengas un gran background, pues tener el background de tomas y tener una cantidad de recursos para poder luchar, te hacía tener más posibilidades también de lucirte. Claro. Entonces el resto de la gente, todos cuidaban, atesoraban su conocimiento, y de ahí vino el hecho de que, por ejemplo, una de las cosas que me destaqué yo siempre cuando hice personaje era de generar cosas que al menos para mí eran nuevas. O sea, claro, si no las conocía, no había visto ningún... Después, con el largo de los tiempos y con internet y demás, me di cuenta que hay tomas que yo pensé que la había inventado, que las vi que las hacían otras personas en otras partes del mundo. Claro. Pero en ese momento acá era innovar y, bueno, no existía esas cosas, y yo creaba, generaba cosas porque no me enseñaban, no por otra cosa. Para cerrar el mundo Pibe 10, contemos el momento en el cual casi morís haciendo el Pibe 10. Ah, cierto. Que sí, está, sí. Eso está en YouTube, ¿eh? Sí, está en YouTube. Gente que dice que había muerto, ya te estaban dando como muerto. Exacto. Pero no, está acá con nosotros. Para, acá un oyente dice algo. El gym que dice es el de Libertador Yrigoyen, ¿puede ser? Dice sí. Acá un oyente, donde ahora tiene un taller El Ancho. Hace pesas con baldes con cemento, dice. Claro, no, El Ancho vive paralelo en la calle Italia, hay Italia y Libertador, a dos cuadras, a la vuelta de Disney, donde tiene la oficina de Disney. Ahí está El Ancho. Y sí, él vive en lo que llaman ahí las casillas, que es un lugar que es muy semejante a La Boca, donde uno tiene todo, es como un conventillo, un pasillo re largo y casillas armadas a ambos lados de material. Y entonces ahí está, por ejemplo, Eliseo Panza, que fue el primer tipo que hizo acrosport, que eran dos tipos haciendo fuerza en slip, levantándolo y haciendo posiciones raras, que desafiando la gravedad. Fue el primer tipo que hizo las giras mundiales haciendo esa disciplina y ganó premios en todo el mundo y demás. O sea, son todos personajes los que están ahí, ¿no? A lo largo. Sí. Todos bohemios que se iban ahí, se internaban ahí, y después de ahí no salían más, no los sacabas más. Sol, mate, y cuando tenía que armar el bolso para hacer algo de su arte, lo hacían. Espectacular. Y ahí estaba El Ancho. Momento de muerte, quiero. Sí, bueno. a ver. Bueno, ese fue un día, estaba peleando con Morgan y estaba de árbitro William Boo. William Boo, histórico, para quien no lo sabe, histórico, referí, el malo. El malo. Sí, el malo. Que era maravilloso. Exacto. Había sido luchador en sus inicios. Claro, él arrancó como el leñador canadiense. Claro. Él fue luchador en principio. Hay algunas fotos muy viejas de él como luchador, tenía un físico impresionante. Después vos lo recordás de niño, ¿no? No recuerdo haber tratado con él y a tomar unos mates. Sí, tengo chistes tuyos con Errol Flynn también, pero lo dejé pasar para no interrumpirlo a vos. Y bueno, estábamos ahí y venía lo que se llamaba, o sea, yo lo arrojo afuera, le doy una patada voladora, lo saco fuera del ring, y desde abajo del ring, digo, bueno, ahora me tiro, me hago el vuelo del ángel, que es una de mis especialidades, venir, pegar el salto y que el tipo caerle arriba y tratar de liquidarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando voy pico a la soga de enfrente para tomar distancia, ¿no es cierto? Hay un frente X donde me está esperando esta persona. Y tengo que ir al contrario para resortearme la soga, volver, y ahí sí pegar el envión, pasar por sobre las sogas volando, sin tocar la soga, y caerle al tipo arriba. Cuando voy y reboto en la soga contraria, me patino, porque estaba muy transpirado y había mojado el piso, me patino y tardo, hay un impasse, o sea, hay todo un tempo esto, ¿no es cierto? Que tenés sí. un tempo para hacerlo. Me resbalo y rompo ese tempo. William Boo estaba apoyado en la soga por la que yo iba a saltar, y la estaba bajando, porque era un tipo grande, sí. más de 120 kilos, la estaba bajando, y contándole al que estaba abajo, como tiene que ser. Ahora, ¿qué pasa? Como yo tardo, él ve que no hay acción, gira, y cuando gira levanta el brazo y levanta la soga, y yo venía en el aire en ese momento, con mi cuerpo ya había mentalizado y medido la medida anterior. Claro. Cuando estoy pasando, la punta del pie toca la soga, y me voy directamente en vertical, caigo de cabeza, en vivo, al piso. Te podrías haber matado. Sí, sí, era para desnucarme, no era mi día de morirme, pero si sí. hubiese sido, me tenía que morir en esa época, era ese día. Claro. Y sí, caí de cabeza al piso de cemento, en vivo, sonó, salió en los micrófonos ambientes, hubo un mutis total, viste, congelado todo el mundo, está en YouTube. Me imagino a los niños, silencio y de repente... Bueno, hubo Di Sarli, que estaba en ese momento, que era un dramaturgo espectacular, era un relator magnífico, pidió ir al corte, o sea, se quedó sin palabras, claro. se mató, que no se vea, y mandó al corte, y bueno, ahí logré sobrevivir, tuve un traumatismo importante, perdí el conocimiento ligeramente, y a la otra semana, otra vez, siempre íbamos en vivo, ¿no?, que es un vértigo muy especial para la lucha. Fuimos en vivo. Y Karajan, ¿qué hace? Me pone con mi acérrimo enemigo, que era Nerón. ¿Pero qué? ¿A la semana siguiente fuiste a luchar de vuelta? Sí. No, porque es como la acrobacia. Si vos te cagás cuando estás haciendo un truco, una mortal o lo que fuera, no, te agarrás miedo y no claro. más. Bueno, esto es lo mismo. Pero aparte la presión de Karajan, que quería que vaya. Por el entonces estaba, que me raja la mierda o no voy, ¿viste? Sí. Estaban las dos cosas. Bueno, volví. Me pone con, ya te digo, con mi acérrimo enemigo, con Nerón. Y Nerón, lógicamente, ¿qué hace? Me pega la cabeza, todo el tiempo que puede. ¿Había mala onda fuera del ring también con Nerón? Sí, había algo. había una maldad. Son cosas que no resueltas de ello. Pues, es un chavo que incendió Roma. Y, claro. La cosa que Nerón, bueno, me pega. Y cuando digo, bueno, este tipo o lo mato o me mata, y ya estoy dispuesto a enfrentarlo, aunque no podía porque estaba mareado, sí. porque todavía estaba con mal del cerebro. Y aparece Karajan. viene él, sube, le da lo sumerecido a Nerón, y me levanta Nerón, me levanta el brazo, bueno, quedó fantástico él, yo quedé otra semana de cama, claro. Pero así fue la... Y después te pone a pelear con la hormiga, alguno de esos que perdían siempre, los que tenían nombre de insecto eran los que perdían. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Hugo Kirill, el pibe 10, y Cato el Ninja Blanco, después de una canción... nos va a contar un par de anécdotas, alguna relacionada con, por ejemplo, David Carradine, el hombre de Kung Fu, el hombre de Kill Bill, y su supuesta espiritualidad. Por favor, quiero que escuchen la anécdota que va a venir después de la canción, pues David Carradine filmando en Argentina, descalzo de invierno. Así es. Vamos a hablar un poco de Cato Ninja Blanco y otras cosas más. Ahora escuchamos a Masacre en Deseo, que toca mañana en el Teatro Gran Rex. Masacre aquí en Gente Sexy. Ya volvemos con Cato el Ninja Blanco. A esta edad es cuando comienza a incomodarnos las horas. No vamos a la iglesia. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Conductor de Gente Sexy. Loco, créeme que la puse antes de la tele. ¿En serio? Gente Sexy en la Rock and Pop. Loco, te juro que la puse antes de la tele. Tengo los recibos, loco. Espectacular la cantidad de mensajes que están llegando. Es impresionante, ¿eh? Con la, la presencia de Hugo Kirill, Cato el Ninja Blanco. En este bloque ya sos Cato el Ninja Blanco. Ya nos olvidamos del pibe 10. Mucho tuit en mayúscula. Hay en Twitter. Claro, como va a trabajar con Albert Pyun, Steven Seagal y Ving Rhames. Mi muero muerto, dice un amigo nuestro que se llama Javier. Mucha gente aquí. Hay gente que dice que nos tienen que votar en los premios Center. Sí, nos tienen que votar en los premios Center por esta nota. Sí, claro. Después van a escuchar en otro lado, pero sí, por esta nota ya nos tienen que votar. Decíamos, a ver, tenemos para hablar del momento Cato. y del momento David Carradine. Yo quiero arrancar con el momento David Carradine porque lo vendí, para salir un poco de la lucha libre y entrar en tu otro trabajo, ¿no? David Carradine vino a la Argentina en algún momento a filmar una película. Así es, vino a filmar una película acá, era una coproducción americana entre Aries Cinematográfica y un productor independiente americano. Y vino acá con la esposa, que era una modelo en ese momento. Estamos hablando de los 80, atractiva. ¿No? Sí, más o menos. 89, por ahí. No, después del 83. Ah. Claro, 80 y, sí, 86 sería una cosa así. Más o menos. Bueno, viene y, bueno, todos estamos esperando, estamos en los estudios Baires, ahí en Doctor Cuatro, imagínate, Kung Fu, lo veíamos en la tele. Sí. En el cine, en todos lados, un tipo, una personalidad, un magnetismo. Una leyenda. Una leyenda. Entonces, bueno, y dicho y hecho, ¿no? Llega una limusín a las 7:30 de la mañana, se abre la puerta y baja Carradine, todo de negro y descalzo. Descalzo, que era que era invierno aparte. Invierno, pleno invierno, escarcha en el piso, todo era, imagínate, a las afueras de la ciudad, está toda la escarcha en el pasto, el tipo bajó como si nada, él quedó colgado con... Kung Fu. Con Quan Chai Ken. Claro, ese fue el resto de su vida, fue Quan Chai Ken, ¿no? Pero el primer comentario fue qué control mental que tiene este tipo. Claro, lo primero que dijimos, la puta madre, mirá, es posta. O sea, el tipo realmente es un monje. Claro, es un monje que estudió en el templo Shaolin y domina a la perfección todo. Llegó al lugar donde estábamos ahí desayunando y lo primero que dice en inglés. Y con un mal castellano, lo repito dos veces, dice que estaba todo pago. El catering está siempre pago. No sé si lo decís son joda o lo hizo de verdad, para nosotros nos causó risa. Lo vimos, ya empezamos a dudar de Kung Fu, ¿no? Y de su coherencia. Sí, cualquier, servite las medialunas que están pagas. Está bien, está bien, está bien, pasó. Y bueno, ahí lo conocimos a ese fue el primer impacto, ¿no? De él. Después, bueno, vamos a rodar. Tardaba. En todas las tomas tardaba. El tipo tardaba, siempre llegaba tarde. Y te andaba siempre con una pava y un mate. Y yo, ah, mirá, se copó. Entonces sale a hacer una toma. Como el peor de cultura. Claro, y vamos, viste, lo que estamos en ese momento que no jugamos en la toma. Y uno siempre atrevido va y dice, yo le saco un mate, se la afano. Se sirve, era whisky. El pibe, para que no se dieran cuenta, la piloteaba con la pava y el mate. Pero, o sea, mezclaba el whisky con la yerba. Para no, estaba vacío. Cuando miro así, estaba vacío, de hecho así, era whisky. Espectacular. En esa película está María Socas, ¿no? Muy sí, jovencita que sí. Aparece... desnuda, en una orgía que hay, sí, en un sí, momento. Sí, y estaban todos ahí, ¿la vieron? No, la cuidaron un poco. Estaban todos ahí. No había mayor dificultad. Espectacular. Espectacular. Aparte se te cae el ídolo al toque. Bueno, depende. Sí. Para un grupo de gente se le caía el ídolo. Para otro grupo, que éramos los más atrevidos, por ahí decíamos, hijo de puta. Claro. Se humanizaba, claro, ¿no? Claro. Bueno, pero viene la escena cúlmine de la película. La escena cúlmine, la estamos todos picando oro en una caverna, nos tenían cagando a todos, nos tenían ahí al pueblo, nos tenían apresados, y él tenía que venir a salvarlo. Entonces le hacen una marca en el piso, frente a cámara, donde tenía que entrar a cuadro, dar un salto y caer en esa marca, girar y bueno, empezar el quilombo. Estamos hablando que la película no era El Padrino. Claro, una película. Era una película de bajo presupuesto que se daba en Japón a las 3 de la mañana. De Warrior and the Sorcerer era, ¿no? Sí. Claro, sí. Porque no lo dijimos, eso. Es verdad, ahí va. Búsquenla. La daban en el filmoteca de ellos, ¿no? Ok. La cosa que. Bueno. Le hicieron la marca en el piso, el tipo venía, saltaba, y claro, era tal el grado de ebriedad que tenía, que no caía nunca la marca. Caía más para el costado, más para adelante, más para atrás, más para adelante, y cuando caía le erraba el texto. Entonces fue una cosa de una y otra y otra y otra, hasta que llega, en un momento estábamos todos conteniendo el aire para que lo logre, llega, cae en la marca, gira, él tenía que sacar un puñal que tenía para lanzar y lanzarlo hacia la nada. Sí. Después había un paneo violento en cámara, corte, y se editaba con el otro paneo con la persona clavado el cuchillo, ¿no? Así es la truca que se hace en ese caso. El tema es que el pibe cae, gira y le tira el puñal al que le tenía tirado el puñal, se lo pega en el pómulo. Le clava la punta de ese puñal en el pómulo al tipo. El tipo cae, Carlito el cura, un alma de Dios, no sé qué, mira, decía Carlito el cura, imagínate qué bueno que es. cae Carlito el cura, viste, levanta la, aparte nosotros estábamos todos atentos a lo que estaba, la cagada que se iba a mandar, pero estábamos todos atentos a ver a qué iba a hacer. Cae Carlito el cura y se empieza a hacer unos movimientos convulsivos en el piso y a temblar la mitad del cuerpo, que le había afectado un nervio, no sé qué. Se cortó el rodaje. Viste, a un grupo lo quiso ir sobre, claro, quiso ir sobre y otro grupo que ya conocía los efectos del alcohol y demás, decían, ah, esperá, tranquilo, no fue caliente, claro. Bueno, la cosa que al hospital estábamos todos ahí con pupila, habíamos ido un grupo al hospital, estábamos esperando en la parte de afuera, el tipo estaba en terapia, en observación. Bueno, ahí tenían con suelos conectados a los aparatos y demás, ¿no es cierto?, que hacen las lecturas del organismo. Y de repente, ¿quién aparece? Carra, otra vez en pata como de costumbre, con una guitarra. Firmante, claro. Claro, ¿viste? Viene, amigo, abre la puerta, que no espera que le diga nada, abre la puerta, Carlito, amigo, se sienta en la cama, cuando se sienta apoya el cuerpo sobre los cables, no. Y le desconecta la máquina, empieza las chicharras otra vez, casi lo mata una vez más. Un desastre el chabón, era un desastre total. Sin querer. Pero bueno, y esa fue una de las anécdotas de Carradine. Por ejemplo, filmó, suponer, 3/4 de película, media película. Se pelea con la mujer, bueno, no sé qué se persigue, que la mujer lo estaba engañando con alguien de ahí, qué sé yo. Y por no pegarle, le pega una trompada a la pared y se quiebra la mano. No puedo creer. A partir de ahí, guante, tuvimos que inventarle el vestuario, un guante gigante para taparle todo el yeso que le habían hecho, y hay que volver a refirmar escenas anteriores. No, Tarantino le salvó la vida. No. Tarantino le salvó la vida. Y, lo que pasó después, ¿no? Bueno, man, se la salvó. Hizo lo que pudo. Claro, tampoco. Hizo lo que pudo. Quiero salir un poco ahora de David Carradine porque no tenemos tanto tiempo y encima me fui acordando otras cosas también. A ver. Vayamos un poco a Cato el Ninja Blanco. Esto estamos hablando de los 80, Lucha Fuerte. Ahí el carajían del momento era Rubén Peuchele, el ancho más famoso de la tele, era el campeón. Y en algún momento se da una situación que es dramática, que es en las semifinales del campeonato, en una semifinal, con la lógica de buenos y malos, en una está Rubén Peuchele contra no sé quién, y en la otra, Cato el Ninja Blanco contra el Burka o Ron Morgan, el inglés, uno de los dos, que siempre estaban juntos. Claro, estaban juntos en realidad, sí. Y ahí te tenían que ganar, porque si no, el campeón eras vos. Porque todos los pendejos queríamos que ganara vos. Y sí, era así. Te bombearon. Claro, digamos que, a ver cómo explicarlo. Es un tema de el productor del programa, de Benedetti. Bueno, él era el productor del programa, que le habían dado el espacio en el América y demás, y era amigo íntimo del Ancho, de que eran pibes. Sí. O sea, el Ancho era el artista, era el tipo de fierro que hacía la gimnasia del grupo, que era un grupo de intelectuales, de pibes que estaban bien, que estudiaban y demás. Bueno, él era el amigo que así bohemio que tenían. Entonces, cuando le sale esta oportunidad, le dice, ¿hacé fútbol o hacé lucha? Y dice, no, hago lucha, la hago con mi amigo, con el Ancho, que se llama el Ancho y demás. A partir de ahí se arma todo eso. El respeto que tengo por el Ancho es espectacular, porque es un tipo, aparte, buena persona. Era un ídolo, aparte, para todos. No, aparte, grosso, aparte, como luchador, espectacular. Entonces, claro, pasa eso, ¿no? Por edad y por una cantidad de cosas, en ese momento tendría 40 y pico y yo tendría 20 y pico. El personaje pega mucho, impacta mucho. Era la época de Maestro Ninja. Y vos entrabas con los nunchakus y tirabas una que... Claro, me querían tapar todo, te digo. Era la época justo de Maestro Ninja. Me dice, bueno, vas a hacer de ninja, y me muestran un dibujo, y se me vienen los ojos nada más. Y digo, están en pedo. Estoy todo el día en el gimnasio y quiere que me tapen todo de negro. Claro, loco. Digo, no, pará, no, los ninjas son malos. Entonces yo voy a ser el bueno, y si soy el bueno soy el blanco, y se tapa la cara para que no lo reconozca, a mí no me importa que me conozcan. Claro. Y bueno, ahí puse a revertir la situación y me armé el personaje que yo tenía que visualizar. Y en esa semifinal... Lo que inventan es que te la curran. Claro, porque yo sé, en la lucha hay algo muy, muy especial que no se da, porque es un deporte artístico, y no se da en otras cosas más que en eso. Y es que lo importante no es... ganar, sino dar un buen espectáculo. Claro. O sea, si vos, depende cómo pierdas, eso es algo que yo averigüé, ¿no? Todavía me decía, vos vas abajo, porque es así, literal. Sí. Mira, Cato, en esta vas abajo. Vas abajo significa que perdés. Está bien, no hay problema. Ahora, yo ideaba la forma que me mandaban abajo. Claro. Yo decía, bueno, el final va a ser este. Igual no hubiera sido creíble que vos perdieras contra Ron Morgan y el Gurkha, en realidad era contra Ron Morgan, creo, porque no había forma que ellos te ganaran. Entonces había que inventar alguna. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, y ahí viene el final, que es que me levantan entre los dos al borde del ring y me lanzan a unos 2 metros de ahí, que estaba el escritorio del conductor del programa. Juan Carlos Amoroso. Juan Carlos Amoroso. Juan Carlos, entre paréntesis, Doble. Ahora va a salir con la lucha de nuevo en Paraguay. Él está en Paraguay, radicó hace muchos años. Hace muchos años está radicado en Paraguay. Es muy exitoso allá. Tiene todos programas de larga duración a la tarde. Hace muchísimos años tiene una productora muy importante allá. El tema es que, bueno, va a salir otra temporada y ahí me llamó para que armar y todo lo demás. Bien. Allá para Paraguay. Bueno, la cosa que me tira al escritorio, ahí tiro, pego a los monitores, todo cae y todo. Bueno, y esa fue la forma que perdí. Y claro, la forma de perder es tan espectacular, en cierto momento, que queda más que una victoria. Claro, claro, obvio, obvio. Y obvio. Queda, aparte, el hecho de decir, pues, lo cagaron. Lo cagaron. Merecía. Está bien por el ancho que después va a salir campeón, pero lo cagaron. Sí. Fini, desde producción, nos extiende una duda que me parece muy pertinente. Después de todas estas décadas de patadas, golpes, ¿vos tenés familia, pareja habrás tenido, me imagino? ¿Qué onda? ¿Te iban a ver, por ejemplo, cuando casi morís? ¿Estaban ahí mirándote como... Claro, la familia, el momento de, claro, de la casi muerte. Y bueno, sí, y sí, tengo mi familia. Y mi familia sí, pero ellos siempre, como yo empecé con las artes marciales a los 5 años... Claro. Estaba medio como acostumbrado a que hiciera cosas, claro, de riesgo y demás, ¿no es cierto? En el caso puntual, esa vez, claro, o sea, estaba más que era en, sí, vivo y demás. Ahí vinieron al hospital, averiguaron enseguida y demás. Sí tengo pareja, la tengo hace muchos años. Y ella está recurtida. No solo está curtida, sino que también hace el mismo laburo. Ah, o sea, espectacular. Claro, ella también es luchadora. Es más, ella armó un grupo y lo estuvimos haciendo hace un año y pico en 100% Lucha, estaba al aire. Fui el primero que armó un grupo de chicas luchadoras en Argentina, ¿no? En el exterior, bueno, muy normal, pero acá fue la primera vez que se hizo y lo hicimos por Telefe. O sea que ella también está curtida en esto y sabe de qué se trata, y es más, se da cuenta cuando me lastimé realmente o cuando no, y lo que hace es accionar a partir de ahí, ¿no? Cato, la última te quiero hacer, agradeciéndote tu tiempo, pues pocas veces hicimos una nota tan larga en Gente Sexy, pero vale la pena. Yo no recuerdo bien si me lo contaste vos, pero... Randolph MacLean. Sí. ¿Vos me contaste lo de Randolph MacLean? Sí. Vamos a situarnos. A ver. Exterminator, sí, aclaremos lo de entrada. Muchos han confundido a lo largo de la historia a Cato con Héctor Echavarría. Yo soy de Cato. Claro, pero sí, la, claro, película, sí, esa de los Exterminators y todo eso, estaba Héctor Echavarría y había un malo que era un yankee, que era como el Schwarzenegger que pudimos conseguir. Claro. Que era Randolph MacLean, que era supuestamente un experto en artes marciales. Que era, queríamos a Dolph Lundgren, el malo de Rocky IV, pero claro, teníamos plata, sí, traemos a Randolph MacLean, que suena más o menos parecido. Que es capo de artes marciales y todo eso, pero... Pero resulta que era un gran amigo de Héctor Echavarría, que lo conocía del gimnasio y era su contador. Entonces el pibe dice, mira, salió esto en Argentina, vos te venís, decís que haces, viste, que sos el campeón de kickboxing, era, sí, muy buen marketinero también Echavarría, sí. Te haces que sos el, te traigo con un cartel de acá, te venís como, vos, es más, vos vas a ser el doble, vos fuiste el doble de Arnold Schwarzenegger. Entonces con ese cartel viene para acá el pibe, pero que era el contador, era el contador. Tenía buen lomo, eso sí, tenía buen lomo. Pero no sabía parar, no sabía las posiciones básicas. Claro, claro, claro. No tiraba ni una patada. En los Exterminators yo hice todo lo que es las coreografías de acción, ¿no? La puesta de acción, sí, y el coaching de todos los actores y demás. Cuando me toca a él, me dice, bueno, campeón de esto, campeón del otro, le digo, bueno, listo, fue bárbaro, ¿viste? Bueno, hagamos así, así, así, el tipo no podía levantar. Aparte era bastante duro en lo que tiene que ver con la articular y elongación y demás. Pero sí, fue así. Espectacular. Hugo, muchas gracias por haber venido. Fue un lujazo. Nada, contrario, gracias a vos por invitarme de nuevo y cuando quieras, bueno, acá estaré. Hugo Kirill, el pibe 10, Cato del Ninja Blanco. En instantes la columna de Pablo Manzotti. Vamos a tener una telefónica. Si podemos, jugamos. Y encima, maravillosa música. Todo eso después de la tanda. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando. Sexy. bicicletas, interpreta a Gente Sexy. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Pop and Rock. Vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Inexplicable como toda leyenda, real como toda gran historia. Noviembre, Argentina, y en Rock and Pop, donde el rock vive. Thanks a lot, everybody. Continue to keep smiling. Great fun. Good night. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza, y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Viví las eliminatorias Brasil 2014 en Teisa Sports. Este martes, en vivo, a las 22, Argentina-Perú. Y a las 18:30, Uruguay-Ecuador. Vivílas también en Teisa Sports HD. Coca-Cola In Concert presenta. Llegan desde el espacio exterior. ¡Hola! Masacre. La banda que salvará al rock mundial presenta Ringo en el Gran Rex. Psicodelia, pánico y fobias. Destruyan a los Masacre. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Masacre. Bienvenidos al rock del futuro. 12 de septiembre, Teatro Gran Rex. Invita su Coca-Cola en concert. Otro gran momento de la música. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Pues, de una forma u otra, ellos están preparados. Y tú. Pues, nueva serie. Estreno miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en Angio. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Ayer estaba cenando con amigos y empezamos a charlar de apodos de gente. A mí me decían Bocha. Me dijeron Bocha mucho tiempo mientras laburaba. El Tucu me dice Bocha. Sí. Y eso responde a mi excesiva elegancia a la hora de jugar al fútbol. Hay que dar nombre, querido. En Ferro había uno que era blanco y le decían Teta. Yo conocí una chica que los hermanos le empezaron a decir Cota porque de bebé vomitaba como ricota. Mi amigo, mi muy muy amigo, Gatillo, le dicen Gatillo ahora. Gatillo fácil. En los bailes, cuando te tocaba bailar lento con alguna chica, no podía aguantar y se iba en seco. Era, sí, ¿qué? Vení, vení, acompáñame al baño que me ha acabado. Topollillo. ¿Por qué? No sabía que la movía. En Gente Sexy, esto ya pasó. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. ¿Cuál es la banda que más veces vino a la Argentina? ¿Cuál es el disco que festeja su 25 aniversario? ¿Quién cumple años ese jueves? Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Megadeth presenta La Paz se vende, pero ¿quién la compra? El 13 de septiembre vení a la fiesta. Toca la Filarmónica del Colorado. Mañana podés viajar a cualquier ciudad, pero la oportunidad de conocerlas es hoy. La Nación presenta Guías Visuales Top 10, una oportunidad única de conocer el Top 10 de las mejores ciudades del mundo para aprovechar tus viajes sin perderte de nada. Promo lanzamiento París y Praga a solo $49.90. Desde el sábado 15, opcional con tu diario, La Nación. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedoras.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Reading, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás. tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Clarín te acerca las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega la colección Corín Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de los bestsellers en 12 libros con las historias de amor más emotivas. Fin de semana, Nos venció el amor, No se lo digas a ella y más. El sábado 15 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1, La amante de mi amigo, con el cupón del diario más 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Gente sexy. Desde 2011. Poniéndole la C a celibato. Después de haber hablado mucho, lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar una hermosa canción de Soda Stereo. Ella usó mi cabeza como un revólver. Disfrútenla un ratito y ya volvemos. We'll be right back. Recomendaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. 5:30 de la tarde, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que si no llegan a entrar hoy en el juego, en el Decime Uno, lo haremos mañana, no se preocupen, pero se va a jugar. Aparte, digo, tenemos un montón de regalos, seguimos teniendo películas, discos, libros, tenemos entradas para ver a Beta Madre en Niceto también. Bueno, hay un montón de cosas. Comienza la columna de Pablo Manzotti de Series y Cultura Popular. En realidad, hoy dividida en dos partes, cada una referida a lo que acabo de decir. Vamos a arrancar con noticias de series, esto que debíamos de la semana pasada, donde estuvimos jugando un poco, y tiene que ver con el comienzo de Fall Season, que es lo que se conoce como la Fall Season, la segunda parte del año, vamos a llamarlo como debe ser, pero bueno, si buscan información en internet la van a encontrar como Fall Season. ¿Qué sucede en la segunda parte del año? Bueno, coincide con que vuelven en Estados Unidos, que es el mayor productor de series, y seguido, obviamente, de manera muy importante por Inglaterra en este caso, aunque hay también buenos productores en el resto de Europa. Arrancan la segunda parte del año, precisamente, vuelven de las vacaciones y arrancan nuevas temporadas y estrenos, que en realidad hoy día, con la producción que hay estrenos durante todo el año. Yo hice una pequeña selección de las que me parecen más significativas de las series estreno, y voy a comentar una en particular. Dale. Bueno, algo habíamos hablado de Elementary, que se sube a lo que fue Sherlock, esta serie que acá se pudo ver por BBC HD en sus dos temporadas, una serie de la BBC precisamente que trae el mito de Sherlock Holmes, la historia de Sherlock Holmes, aggiornada un poco a nuestro mundo. Bueno, como no le quisieron dar los derechos, los americanos quisieron comprar los derechos a la BBC y a sus creadores, no le quisieron los derechos de Sherlock, decidieron, bueno, hagamos una suerte de Sherlock nosotros. En lugar de ponerle un Watson, le pusieron a Lucy Liu como una Watson. Ajá. Tiene ese atractivo. Es Watson, ¿no? Sí. En este caso. Perdón, justo nos ponen la gala de Fundaleu, maestro. Perdón, dale. Gracias, Plácido. Ahí también. Sí. Bueno, Elementary se va a estrenar el 27 de septiembre. Ya hay una muestra así para web del primer episodio, el episodio premier, que va a ser el 27 de septiembre. Antes del 27 de septiembre lo vamos a estar comentando acá en detalle. Háblame la de Abrams, que quiero saber todo. Eso, exactamente. Después viene Gowan, Arrow, otra serie que a mí me parece. Gowan con Matthew Perry, una sitcom que viene, claro, de Friends para NBC. Arrow, se sube de la cadena CW para hacer el Green Arrow, Flecha Verde, es la serie, digamos, que trata de recuperar algo del género superheroico, en este caso un personaje de DC Comics. Y la otra que había elegido precisamente es Revolution. Muy bien, sí. Señor Cancela. A ver, yo creo que no por dos años, ¿viste? Dejemos de robar por dos años, no. Dejemos de hacer la serie de J.J. Abrams por 10 años más. Pero, a ver, no. ¿No va a estar buena? No, a ver, ya vi el primer episodio. Porque hay una muestra web. Lo vi precisamente en esta columna. Señorito, se mandaron por web. No. Digamos que el estreno oficial es en Estados Unidos el lunes que viene. Se hizo una muestra para Estados Unidos. Hay manera de verlo igual. Web. De ese primer episodio. Acá suponemos, recién lo estábamos comentando con Fiorella, que lo va a estar pasando AXN. También podría salir por Sony, pero calculo que va a ser por AXN. Revolution. A ver, el episodio está bien. Me parece que hay un disparador, que es el comienzo ya del el teaser, digamos, antes de los títulos, que la secuencia es antes de títulos, en lo cual se ve una familia, un esposo que entra, llegó el momento, ¿qué momento decís vos llegó? Bueno, se empieza a apagar el mundo, literalmente, shutdown, se apaga, apagón generalizado del planeta, todo lo eléctrico, todo, y con las consecuencias que eso implica. Este tipo alcanza a avisarle al hermano, y ahí los dos protagonistas, mirá, va a pasar lo que dije, pum. Llega a guardar un pendrive, vos ves que carga con un pendrive, y ahí se terminó. Después, presentación de títulos, 15 años después. la generación, de hecho los adolescentes que crecieron en el apagón, que no conocen, que hay que explicarles historia de nuevo, la vida en las grandes ciudades, típica novela posapocalíptica, o sea, donde las ciudades son lugares de rejunte, de muerte constante, y los que viven en las aldeas. Sí. En el medio de esto aparece un grupo militar buscando a este tipo que saben que sabe algo. Nos, tenemos ese dato. El tema es que y ahí queda. Y ahí queda. Estoy al borde de decirte, me pon huevo. Bueno, para esto. Hasta ahí está. Esos son los 10 primeros minutos. Sí. Ahora, el comentario, y viene y ya te dejo. Sí. Para cerrar este concepto. Sí, ¿sí? Adelante. Si vamos a estar 7 temporadas para entender, sí, saber, claro, averiguar qué fue el apagón. No. Vamos. Antes, sí. Digo una cosa, ¿no? Basat. Lost, el peor final de la historia de la humanidad. Ni llegué. Le pegué de palo. Ni llegué al final. Fringe. No, el peor es Alf, que la levantaron de Alf. Fringe. No sé, me quedé afuera. Alcatraz. Boronga. Sí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo la nueva serie de J.J. Abrams? Que se cambie el nombre. Para, quiero preguntarle a Pablo antes de ir a una canción, pues creo que lo viste. Sí. ¿Qué te pareció la nueva serie de Mariano Martínez? Sí, la vi ayer. ¿Qué te parece? Me parece que la serie está bien en estructura, es atractiva la temática. Me parece que tiene un serio problema Mariano Martínez con el registro comedia. Eso es todo lo que tengo para decir. Se lo ve muy comprometido y súper, el productor la lleva adelante, se lo ve muy metido, como que está divirtiéndose lo que está haciendo, pero le falta, no le encuentro. Así que los demás no se están divirtiendo. ¿Cómo digo eso? Digo que me parece que le falta. No seas malo, le estás maurobialeando al chaval. Lo tiro yo. No. Lo digo yo. Después de una canción, el programa tiene muchas cosas más. Oh. La canción que viene ahora tiene que ver con esta visita que nos primerió Pulp, ¿no? Nos la primerieron ellos y bueno, pero son ellos justamente. Help the Aged. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. Cause they're running out of time. Boxeo en Teis Sports. Este sábado a partir de las 20, en vivo desde Las Vegas, por el título mundial CMB mediano. Sergio Maravilla Martínez frente a Julio César Chávez Jr. El combate más esperado del año. Vivido también en Teis Sports HD. Claro te trae a Snow Patrol. La banda irlando-escocesa de rock alternativo llega para presentar su último trabajo. Fallen Empire. 7 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invitan Unicenter, Budweiser y Peugeot. Sponsor oficial de Tus Emociones. 15% de descuento para clientes Claro Club. Snow Patrol en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Breves. De una forma u otra, ellos están preparados. ¿Y tú? Breves. Nueva serie. Estreno. Miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en Angio. Rock and Pop 95.9. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Hoy es casi, para nosotros es como un comodín, sí, también, ¿no? Es sí. Como podemos sacar a alguien al aire y de repente está Bobby en línea. Buenas tardes, chicos. ¿Qué es cierto de aquella anécdota que dice que el primer feriado que te tocó no viniste a laburar porque era feriado? Sí, vuelvo aprendiendo cosas todo el tiempo, pero también porque no había una escuela de radio, no estaba Éter todavía ni Etea. La siento todo el tiempo. Realmente sos un tipo inquieto y con la admiración de ser una persona que ha aprendido mucho en tus programas. Me vas a hacer emocionar y te voy a cortar, boludo. No. ¿Quién te crees que sos que nos cortas así? Sí, la verdad que igual lo vamos a ir a buscar. Sí, lo vamos a ir a buscar. Sos un traidor, hijo de pe. En Gente Sexy, esto ya pasó. Pelado, ¿te tacho la doble? No, la doble, déjamela, que me salió non palidece. Segunda fiesta del año con Nombalidece. Así te sientas. Esta vez el pelado se traslada a Flores y arma dos fiestas. Jueves 20 y 27 de septiembre en Grow, Rivadavia 7428, Flores. Las dos bandas más votadas del mes y el cierre especial con Nombalidece. Y si es en Flores, no van a faltar. Fiesta Bombardeo del Demo 2. 20 y 27 de septiembre en Grow de Flores con Nombalidece. De luna. pelado? ¿Te tacho la triple? Por ahora déjamela. Anticipadas en los lugares de siempre. Vuelve la banda californiana de rock alternativo más importante de los últimos 10 años. Claro, te trae a Linkin Park. 5 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketex.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Linkin Park en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Holtz. No hay nada como esta promo. Canjeando dos etiquetas de un litro y medio de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en Combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Holtz. Nada como ir juntos a la paz. En septiembre viene la banda que más veces vino a nuestro país. Colorado de contento te vas a poner al saber que además cumple años su líder, el que declaró que acá están los fans más grandes del mundo. Vienen Megadeth, presentando Pixels y Countdown to Extinction. Jueves 13 y viernes 14 de septiembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentinas. Anticipadas en Locuras, volumen 4 y por Sistema Ticketek. Vení a la fiesta de la Filarmónica del Colorado. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Tucu López, locutor de Gente Sexy. María, late. Analía, late. Susana, late. Amalia, late. Teresa, late. No, no, pero la de Calcuta, ¿eh? Ah, no, no, no la, pero porque no tiene Facebook, ¿eh? Gente Sexy, en la Rock and Pop. 17:48, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un programa con demasiado contenido en el día de hoy, lo cual me copa. Podríamos poner música. Gran trabajo de producción. Del otro lado de la línea está Alejandro Berkovich. Mira vos. Convertido en mi periodista favorito. Realmente, es mi periodista favorito. Aparte, no lo puedes correr por izquierda. Grosso. Este es el deporte nacional. Hola, Berko, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Gracias, sí, muchas gracias. No, pero eso sabes que me copa mucho que no te puedan correr por izquierda. Eso me parece maravilloso. Y bueno, hoy estuve viendo algunos tweets tuyos, porque la verdad es que, si bien Twitter, obviamente, no es lo que te puede informar al máximo, creo que seguirte a vos sí sirve para dar pautas. Me trabé, ¿viste? Quedé como... Sí, maradoniano, sí, ¿viste? Sí, sirve. Me da un montón de pautas de lo que pasa en el país y me... Bueno, muchas gracias. Sí. Cada vez que me retuiteas me aumentan como 50, es una barbaridad. Bien. Sí. Todas feas, ¿viste? Sí, pero no sé si son... Pero quizás piensan que no sé, ¿viste? Que es más del mundo CQC, ¿viste? Como mi público más frívolo. Precios de las vacaciones, Berko. De repente veo tweets que dicen que va a estar más caro acá que en Miami. Sí. Bueno, eso publicó Ámbito Financiero ayer lunes. Y hoy la etapa de Clarín hace alusión un poco también a eso. No se animan a afirmarlo tan tajantemente, pero sí cuentan que la gente está apurando las decisiones de vacaciones para el verano próximo. Y eso es verdad. Más allá de la consigna, ¿no? De Clarín miente, que a veces se cumple, de vez en cuando. En este caso, la cuestión de las vacaciones sí empezó a ser tema mucho antes que en otros años, cuando lo habitual era ponerle que para octubre, para mediados de octubre, alguno se pegue un viajecito a la costa a ver cómo venían los precios, hacer alguna reserva, mirar algún departamento, algún chalet. Bueno, esto se adelantó por varios factores. El principal es la incertidumbre sobre qué va a pasar con las vacaciones afuera, vacaciones en el exterior. Eso vos dijiste que se va a encarecer, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero... Sí. La semana pasada, Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, dijo que tenían en estudio algunas medidas que podrían encarecer las vacaciones. A ver, ¿a qué me refiero con vacaciones en el exterior? Cuando vos compras un paquete en pesos, pero que es afuera, ¿qué hace la agencia de turismo local? le paga al tipo que le vende en el exterior, al mayorista o al hotel del exterior, le pagan dólares que el gobierno le vende al tipo de cambio oficial. Claro, claro. Eso es lo que permite que vos le pagues en pesos a la agencia de turismo acá. Acá. En cambio, claro, si vos querés contratar directamente un alquiler con un niato que tiene un departamento en Miami, que vos le vas a girar la guita a su cuenta, en ese caso sí. Si lo haces con tarjeta, por ejemplo, vas a pagar el 15% de recargo que ya rige, que después supuestamente te descuentan de ganancias o de bienes personales, pero eso todavía no sabemos cómo va a ser. Claro. Así que por ahora es un recargo. Bueno, esa diferencia está haciendo que mucha gente reserve estos paquetes o pasajes o hotelería en el exterior ahora, anticipándose a esto que se puede llegar a encarecer. Ahora, también en paralelo a eso, ¿qué dijeron los empresarios de turismo argentinos? Que siempre están pensando en sus clientes y en, sí, en la, sí, gente en general. Con esa generosidad que los caracteriza. Sí, dijeron, bueno, vamos a empezar a preparar los precios del verano. Sí, y por mientras ejemplo, sonreían, ¿no? Sí, sí, miraban de soslayo y decían, vamos a aumentar un 20%. Los precios respecto del año pasado. Y ahí se cagaban de risa y decían, no, un poquito más. Arre, arre. Claro, es espectacular eso, porque es aparte, hermoso. Supuestamente la inflación es de menos del 20%. Claro, claro, exacto, 10 según el índice. Bueno, el año pasado yo, en el verano pasado nos fuimos con los chicos de Metro y Medio a Mar del Plata, sí, hacer un show ahí, y vimos lo que cuesta una carpa en las playas del centro de Mar del Plata. Primero, lo que uno considere a eso vacaciones, bueno, va muy en el gusto, ¿no? Sí, obvio, la de relajar pero rodeado de gente y quilombo es tremendo, y lo peor es que ahora ya no tenés más el justificativo de, bueno, es barato. Claro, exactamente, porque ¿qué va a costar, por ejemplo, una quincena en una carpa de Mar del Plata? No de las más centrales, una carpa de las más baratas te va a estar costando 3.000 la quincena. La carpa, ¿eh? La carpa. Nada más, y por ejemplo, los precios, te digo porque estuve averiguando precios justamente para comparar Miami con Buenos Aires. Estoy en tratativas con varias inmobiliarias de Miami que no ofrecen... lo digas al aire esto, me parece que no es una buena idea. A ver, sí, no, yo jamás vacacionaría ahí, pero para averiguar, la pura inquietud periodística, 1.200, $1.500 un departamento con un dormitorio y un baño, o sea, un departamento muy chiquito, pero frente al mar, un mes entero. 1.200, $1.500. Claro, lo vas a tener que pagar al dólar blue, claro, o al dólar tarjeta, en el caso de que le puedas hacer un giro, pero se aún va, así... No, se te va mucho, muy arriba. Sí, está bien, se te va muy arriba, pero fíjate lo que vale una quincena en cualquier departamentito de Pinamar o de... Sí, obvio. Ahí tenés 7.000 pesos la quincena, los primeros precios que están apareciendo, 6.000 si vas la primera quincena, viste, es un poquito más barata, y ya chalet, si mirás chalet, Cariló, Mar de las Pampas, estás hablando de la quincena 30 y hasta 40.000 pesos, esto para una familia. Yo, claro, te propongo algo, a ver, con lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que hemos, quizás sin haberlo sabido, pero coincidimos en nuestra infancia, podemos meter una carpita en Pontevedra, o en la canchita auxiliar de Ferro, o en el Lechar, directamente, y dejaremos ahí. Macri, se llama la playa porteña. Bueno, sí, claro, es verdad. ¿Cómo bueno, hacer eso? Algunos amigos me decían, ojo, la comparación la estás haciendo con los lugares ABC1 del turismo local, porque si te vas a Mar del Tuyú, si te vas a San Bernardo con el auto, o pones la carpa en algún camping, qué sé yo, bueno, pero la verdad la comparación la hago para el que está barajando irse a Brasil, a México, al Caribe. Claro, claro. Efectivamente, el que piensa en hacer ese reemplazo es el que puede, pero estamos hablando de 6, 7 millones de personas que están en condiciones de eso, porque el salario promedio para los trabajadores formales, según el Ministerio de Trabajo, es 5.300 pesos. No estoy hablando de ricos. Claro. Estoy hablando de gente que junta un manguito y que justamente como no te dejan comprar dólares, la alternativa es gastarla y muchos están haciéndolo. Una de esas formas es vacacionando, pero claro, tendríamos que contar con algo más de buena voluntad por parte de los empresarios, de no aprovecharse a pescar en el estanque, porque la lógica es hacerla toda en el año, en un año, como si no hubiera futuro. Es medio una economía punk, la de... Sí. Eso es una lógica, sí, de roticería de verano. Claro. Yo cuando yo iba a la Lucila, yo metí 5 años de la Lucila del Mar y estaba la roticería como en casa, que laburaban a full entre diciembre y marzo y después durante el año podían relajar. Es esa lógica más o menos. Acá Fiorella te quiere preguntar algo. No, no, era un comentario nomás, que también veo mucha familia antica que dice, no, acá se viene el comunismo, hay que gastarla toda hora, y salen al shopping y se compran camperas, carteras, zapatos, porque dicen que se viene el acabose. Claro, total, claro. Es como que... No, las cadenas de mail que están circulando son verdaderamente disparatadas. Por eso, tratemos de llamar a sosiego. No es ni lo peor del mundo, ni lo mejor del mundo. Hoy un economista me dijo una frase que me encantó, que es: este año de recesión fue el más al pedo que tuvimos en décadas. Y efectivamente, estas medidas de restricción al tipo de cambio y a la compra de dólares fueron empeorando, y no era necesario tanto. Fue en gran medida una sobreactuación de una situación que no era tan crítica, y ahora está generando estos descalabros, ¿no? Que se corrigen uno con otro, empeorando uno con otro. Berco, como siempre, de lujo escucharte, que nos informes y nos pases toda la data. Muchas gracias, Berco. Abrazo Cuídate. Enorme. Gracias a ustedes. Alejandro Berkovich en Gente Sexy. Vamos a poner una canción y nos vamos a despedir cuando esté terminando la canción. Ya nos vamos. Lamentablemente no entró todo lo que tenía que entrar en el programa. Bueno, un clásico. ¿Para qué me disfrazas? Hay un video en YouTube de D-Rex tocando este tema, que se llama Get It On, que está Elton John tocando el piano. Búscalo. Comenzamos a despedirnos, señores, con este hermoso tema. ¿Por qué, papá? Le pidamos a Klaus una horita. Sí. Una horita, Klaus. Maestro, una horita. Quédense a escuchar Rock and Klaus con Mariano Klaus. Vamos a ir todos al estudio. Sí, total, vamos a hablar allá. Dinama, Klaus. Basat. Hoy por Argentina-Perú. Hoy lo transmitimos. Hay transmisión de Argentina-Perú. Perfecto, la Rock and Pop transmite Argentina-Perú. Impresionante. Entonces esto va a ser cerca de las 10:30 de la noche. Y no me quiero olvidar que Gran Martel va a tocar en la Rock and Pop. Sí, señor. ¿Dónde? En esta noche no pasa. Claro que sí. Mañana Gran Martel en esta noche no pasa. Sí. Escúchenlo, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, señor. Claro que sí. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini, Ayelen, Gaby, el Tucu, Fiorella, Calo. Somos una bocha al final. Manzotti, entren a nuestro blog, Agente Sexy. Presentate vos, no seas boludo. Pará, déjame cerrar esto. Entren al blog, agentesexy.fmrockandpop.com. Entren a agentesexy.fmrockandpop.com, que ahí está todo el material, todo lo que pasa en nuestro programa, te creo nada. Todo lo que pasa en nuestro programa está ahí, en ese, en el blog. Y además tenemos videos, un montón de videos donde se recomiendan cosas y un montón de cuestiones. Besito grande, chaucha. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Criminal número 2 de Bahía Blanca condenó a 4 años y medio de prisión a Mario Reile, de 33 años, por golpear a su mujer y dejarla casi 2 meses en coma. La víctima lo había perdonado y al finalizar la audiencia increpó a sus familiares porque el hombre terminó preso. Un joven vestido de cura, oriundo de la ciudad de Tartagal, fue detenido cuando intentaba ingresar 3 kilos de cocaína de máxima pureza desde Bolivia. Según se informó, la droga estaba oculta en un bolso que contenía también una Biblia y crucifijos de grandes dimensiones y otros objetos propios de quien oficia una misa. El gobierno nacional pidió que las provincias no emitan bonos para pagar gastos. El ministro de Planificación Federal, Julio Devido, hizo este llamado durante un acto con intendentes de Formosa. Además, negó el desvío de fondos para obras hídricas en la provincia de Buenos Aires. La almohada maldita. Lunes a viernes, de 6 a 9. Y usted, por ejemplo, cuando ve esos implantes, esa gente que... Se nota la lengua. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Por ejemplo, el tipo que usa peluquín es el único que no se da cuenta en todo el mundo que tiene peluquín. La almohada maldita. El resto se sube en un tren y son 5.000 tipos de peluquín. Solo por Rock and Pop. Se le para atrás como la cola a la yegua, porque espero... Nunca lo pudieron arreglar. La raza al costado como la línea de Nazca. ¿Dónde está? Vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Las combo ofertas te esperan en Burger King. Por solo 22 pesos tenés combo clásica o combo cheddar, con papas, gaseosa y el increíble sabor de la carne a la parrilla. Entonces, ¿cuál elegís hoy? Combo ofertas, solo en Burger King. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Organiza tu casa e iluminate. Del 12 al 16 de septiembre en Easy, 25% menos en placares, cómodas, cajoneras, iluminación de interior y ventiladores de techo seleccionados. Pagando con tarjetas en Coso, 30% menos y 15 cuotas sin interés. Es Easy, vos podés. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. No me sube el jean. Le dije Nico a Gonza. Tengo un tatuaje de mi ex. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, viví mejor. Galletitas Trío presenta Frolitas. Rica, dulce, tentadora. Galletitas Frolitas. Otro noble producto Trío. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. Presenta Rock and Gloss Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos.